Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Multiplicación de los panes. Después de esto, partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades. Le seguía una gran muchedumbre porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, al levantar la mirada y ver que venía hacia él una gran muchedumbre, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: mandad a la gente que se siente. Había en aquel lugar hierba abundante, y se sentaron un total de unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes y, después de dar las gracias, los repartió a los que estaban sentados e igualmente les dio cuantos peces quisieron. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado para que no se pierda nada. Y los recogieron y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo el signo que Jesús había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Jesús, conociendo que estaban dispuestos a llevárselo para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le seguían por los milagros que hacía. Y hoy en día muchos le siguen por los milagros que sigue derramando Dios al mundo a través y con su Madre bendita María. Dios no quiere comprarte. Dios te ama y te lo demuestra dando milagros al mundo a través de su Madre. Pero tú, que aceptas esos milagros que de Dios recibes, ¿lo amas? ¿O solo quieres que Dios te solucione las cosas? Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.